Para el nuevo que esté aquí, que no conozca a Carrillo, relax, relax. Relax. Relax. Mira, para ganar tienes que tener un plan. Después de tener ese plan, la idea es de trabajar ese plan. Y lo más interesante del caso es que no tienes que ser un genio para nada en este negocio para saber el concepto. ¿Qué tipo de inteligencia tiene que tener nadie aquí? Graduado universitario con ingeniería de no sé qué cosa. Para entender la simple matemática de este plan. Tiene que ser abogado para entender que este eres tú. Metes a 6, que meten a 4, que meten a 2. Y si todo el mundo hace un poquito de negocio, tú ganas dinero. Ya acabé el plan. ¿Cuánto duró? 17 segundos. Entonces, ¿qué pasa? Que lo más importante es el sueño. Lo más importante es el deseo personal en tu vida. ¿Qué es lo que quieres hacer con tu vida? Y si te atreves a pensar en esa manera, ¿qué es lo que quieres hacer en tu vida en los próximos 2 a 10 años? Fíjate, la persona vaga es una persona que dice, no, yo quiero hacer eso, pero lo quiero hacer ahora. En otras palabras, yo quiero meterme en este negocio y de aquí a 3 o 4 meses, ya trabajé ya. Y eso es imposible. La persona que quiere llegar a su sueño en la vida es una persona que se mete en un negocio y dice, bueno, ¿qué es lo que me va a proveer este negocio? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el concepto? Déjame trabajar ese negocio, pero tengo completamente enfocado y cristalizado, fíjate, cristalizado el sueño que yo tengo en mi vida. Esa persona tiene que tener cristalizado en la mente exactamente por qué va a hacer esto. Porque el hombre o la mujer que no cristaliza ese sueño es imposible. Porque no vas a ganar ningún dinero al principio. Al principio, como cualquier otro negocio o como cualquier otro deseo en la vida, es imposible llegar en 3 o 4 meses. Así que te vas a disparar muchas millas en ese carro. Te vas a meter en muchas casas. Vas a soñar muchas veces. Te van a rechazar muchas veces. Te van a decir, eso es una porquería, eso no trabaja. Yo vi eso hace 10 años y no me meto en eso. Te van a decir 1 millón de cosas a la gente. Y de vez en cuando, fíjate, de vez en cuando alguien te va a decir, sí, me voy a meter en eso. Y entonces, después de que se te mete en el negocio, tienes que empezar a entender y saber qué es lo que motiva y cuál es la goma del negocio, cómo se amarra esto bien. Porque si el concepto es tan básico, si el concepto es tan básico, estos son circulitos de aire, este eres tú. Patrocinas a 6, que patrocinan a 4, que patrocinan a 2. Si ese concepto es tan básico y tan fácil de entender, entonces déjame hacerte una pregunta. Si la cosa es tan fácil de entender, ¿qué te confunde? ¿Qué te confunde? Si es tan fácil, ¿qué te confunde? Dos cosas te confunden. Te confunde tu propia persona. Tú te confundes a ti mismo. Y número 2, las personas que se te meten en tu negocio te confunden. Yo siempre le digo a mucha gente, óyeme, este negocio sería perfecto si no fuera por las personas. El concepto, conocer el concepto es bien facilito. Cualquiera lo entiende. Por eso tenemos algo más del concepto. Tenemos el sistema. Esto no va a ser la primera vez que lo han oído. ¿Por qué? Porque tienen el liderato que le dicen a ustedes, primero que nada, oye, Meps, oye este casete, oye, Meps, Ve a este seminario, aquí tienes el boleto. Oye, Meps, viene a la convención esta. ¿Has leído este libro? Ese es el sistema. ¿Y qué quiere decir el sistema? Porque al principio yo me preguntaba yo mismo, oye, pero un sistema, ¿qué es lo que es el sistema? Y el sistema, el propósito del sistema es desarrollo personal. Fíjate, desarrollo personal. No desarrollo personal para tener más inteligencia intelectual. Fíjate, no es para tener más inteligencia intelectual. Si yo me siento en esa mesa ahí y me comparo mi inteligencia intelectual con la mitad de la gente en este lugar que son universitarios, que son doctores, abogados, contadores, lo que sea. La inteligencia mía intelectual es una cucharita comparada con la de usted, señor, o señora, o señorita, o señor. Es una cucharadita. Yo no puedo competir con usted cuando se trata de inteligencia intelectual. Pero ¿qué pasa? Que internamente no estamos preparados en la vida después de vivir en esa calle allá afuera, porque yo soy medio callejero. ¿Te diste cuenta ya? ¿Ya te diste cuenta, no, verdad? Por lo tanto, ¿qué pasa? Que cuando salimos a esa calle allá afuera a ganarnos la vida, ¿qué te pasa? Pues te pisan todos los días. ¿No te has dado cuenta? Todos los días que vas a trabajar te pisan la cabeza. Todos los días que vas a trabajar en esa calle te faltan el respeto. ¿No te has dado cuenta? Pero tarde o temprano, cuando sales en esa calle, te vas a poner negativo. Tarde o temprano te vas a poner negativo. Y mientras más viejo eres, más negativo eres a veces. ¿Por qué? Porque has tenido más tiempo en la calle y te han empujado y pisado la cabeza muchas veces. Por lo tanto, no tienes la paciencia contigo o con las otras personas para poder levantar un negocio que se trata con gente. Yo me fui de mi casa a la edad de 18 años. ¿Por qué? Porque el viejo mío no tenía dinero, no tenía chavo. Yo me nací en Queens, New York, que me crié en el Bronx. ¿Y qué pasa? Que el viejo mío era camarero, servía mesa. No tenía chavo arriba. A la edad de 14 años tuve que empezar a repartir periódico en la calle. Igual que muchos de ustedes. En la esquina Carrillo repartía periódico y los cobraba o lo que sea. Cogía ese dinero y lo traía para mi casa. Me ganaba más o menos 90 pesos al mes. A la edad de 14 años, 90 pesitos al mes, una porquería en el día de hoy, pero para esos entonces yo traía los 90 pesos, se lo di al viejo mío, todo el dinero, no un poquito, todo el dinero se lo daba. Y de ese dinerito él me daba a mí 5 pesos a la semana para yo comer y lo que sea. A la edad de 18 años me tuve que ir de la casa, servicio militar, porque me tuve que ir. ¿Y qué pasa? Que me fui a la casa, igual que tú. ¿Y qué pasa? Que salí allá afuera a ganarme la vida. Ganarme la vida. Y pasaron años. 5, 10, 15, 20. Ganándome la vida. Y me meto en esto. Carrillo el callejero se mete en esto. Donde yo tengo que bregar con gente y decirle a la gente que te quiero y decirle a la gente soy tu amigo y ayudar a otra persona. ¿Qué es eso? Ayudarme yo mismo, ¿qué es eso? Yo me tuve que ir de la casa a trabajar la vida, a ganármela para comer, igual que tú, la misma cosa. De pronto me meto en esto, después de 20 años yo solo por allá afuera en la calle. ¿No te ha pasado a ti todavía? Y de pronto tú dices, ¿pero qué clase de negocio es esto, chico? Metiendo gente en esto aquí, esta gente no trabaja, esta gente aquí se mete en esto, que se cree que aquí se hace millonario en dos meses, dos semanas. Tengo que hacer meetings para otra persona. Tengo que darle la mano. Tengo que hacerme amigo. Tengo que trabajar profundidad. Tengo que trabajar, ponerme más ancho. Tengo que darle la mano. Tengo que hacerme amigo. Tengo que tener relaciones personales. ¿Pero qué es eso, chico? Igual que usted, la misma cosa. Confundido totalmente no del concepto. Inteligencia intelectual es buena, pero para esto es otro tipo de inteligencia. Por eso que tú levantas el librito ese verde de éxito y te pones a leer ahí las historias y te encuentras en ese lugar doctorados de no sé qué cosa. En el mismo libro te encuentras con abogado, en ese mismo libro te encuentras con camionero, te encuentras con albañil, carpintero, lo que sea, en ese mismo libro. Entonces, ¿cuál es el denominador común de toda esa gente? ¿Es inteligencia intelectual? No puede ser. Toda esa gente son bonitos. Mentira, hay feo ahí también en el libro ese. ¿No te has dado cuenta? No, que todos son flacos, no, hay gorditos ahí también. ¿Cuál es el denominador común en el libro? Actitud. El denominador común en el libro es la actitud que usted, amigo mío, si no la tiene en ese libro, usted nunca en su vida va a ver su cara. Y no me interesa si eres doctor o lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Que el denominador común es actitud. Y desde que me metí en esto, he estado trabajando en esa área de mi vida desde el principio. No tuve que regalar mi personalidad. No tuve que regalar de que soy un poquito fiestero de vez en cuando. No tuve que cambiar mi vida completamente, pero tuve que empezar a pensar un poquito más. La actitud personal. No, pero Carrillo, el tipo este, fíjate, man. El tipo este diamante ejecutivo, ya tú sabes. No, eso se metió un batazo aquí enseguida. Sí, metí un batazo tan grande que me metí 10 meses a llegar a 1000 puntos. 10 meses para llegar a 1000 puntos. Sí, Carrillo, mira, el tipo este, tú sabes, madre, el tipo este, una cosa increíble. Una cosa increíble, tanto increíble que me duré 2 años llegar a directo. El perdedor hubiera dicho en los primeros 10 meses para llegar a 1000 puntos, para llegar a diamante me dura 47 años, esto no lo voy a hacer yo. El ganador dice, espérate. Algo no me está saliendo bien aquí. No es el plan, no es el concepto. Todo está en su lugar, el plan está en su lugar, el concepto está en su lugar, el sistema está en su lugar. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué yo no puedo crecer más rápido? No es esta gente, soy yo. Uno tiene que darse de cuenta tarde o temprano de que la solución no es otra persona. A veces la solución de su problema es usted. Carrillo, el tipo este, ya tú sabes, diamante ejecutivo, man, el tipo este tiene chavo, bata, ya tú sabes, una cosa, ese se metió el tipo, la cosa entera en 3 años. Sí, en 3 años rompí un directo y se me fue. Pero en los próximos 3 años salí diamante. Ahora déjame hacerte una pregunta a ti. Déjame hacerte una pregunta. Si yo duré 6 años meterme a diamante, ¿cuáles fueron los años más importantes? ¿Los primeros 3 o los segundos 3? Los primeros 3. Los primeros 3. En los primeros 3, yo me di mucha cuenta De mí. No de otra persona. De mí, yo me di cuenta. De mi persona, yo me di cuenta. Es cuando yo empecé a darle cabeza, no a la gente, empecé a darle cabeza a Carrillo. Yo empecé yo mismo a preguntarme a mí mismo, ¿qué es lo que te está aguantando aquí, men? Si tú haces meetings todas las noches. Yo no hacía 2 y 3 meetings a la semana. Yo metí aquí 6, 7, 8, 9, 10 a la semana. 20, 25, 30 cañonazos ahí al mes. 35, 40 ahí, animalado ahí. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Tarde o temprano, amigo, vas a tener que mirarte tú mismo en el espejo y vas a tener que decir, mira, men, el negocio es bueno, esta gente son buena, el concepto es bueno y necesito más sistema. No para mi gente, pero para mí. Cuando te des cuenta de eso, de pronto tu nivel de confianza en ti mismo, cuando empiezas a psicoanalizar, no a todo el mundo, porque aquí muchas personas psicoanalizan a todo el mundo, pero nunca se psicoanalizan ellos mismos. Te ponen el dedo a todo el mundo, mira, no, porque aquel, no, es aquel, tú sabes, es aquel tipo aquí, no hace nada, mira, es el tipo aquel allí, men. Yo fuera esmeralda y diamante, si fuera por aquel tipo ese, no hace nada, es un vago, chico. Y eso a veces dura meses. No, aquella, mira la mujer esa, una cosa increíble. ¿Pero qué es eso, chico? Es el tipo aquel, men. No soy yo, es todo el mundo aquí, ustedes. Si ustedes trabajaran más duro, pues yo fuera aquí, tú sabes. A veces duras meses haciendo eso, a veces duras años haciendo eso. A veces la gente le mete cañonazo a todo el mundo por años y de pronto un día te das cuenta. Y dices, espérame, déjame mirarme yo mismo en el espejo aquí, que no es la gente, soy yo. ¿Qué es lo que me está aguantando a mí para yo poder caminar más rápido? Cuando llegas a ese punto en tu vida, has acabado en tu carrera para diamante, donde yo acabé mis primeros 3 años. Es cuando yo llegué al punto donde yo dije, espérate, Carrillo, tú eres buena gente, te gusta trabajar, te gusta hacer el plan, haces el sueño bien, has tenido mucha práctica, haces los circulitos bien rápido, todo está en su lugar, pero aquí la gente está, se te mete en tu negocio y se va enseguida. Esa actitud de callejero, esa cosa así, de lo que sea, la puedes mantener, pero tienes que saber cómo bregar con esta gente. Tienes que saber cómo ser amigo, amigo sincero. Tienes que saber cómo tener relaciones personales, sinceramente querer ayudar a alguien. Tienes que darte de cuenta de que para tú ganar, tienes que ayudar a otra persona a ganar. Cuando te des cuenta de ese punto en tu experiencia en este negocio, en vez de contestar esa pregunta con un discurso de 3 horas, contestas la pregunta con una herramienta. Empieza el hábito de saber tanto de tus casetes y tanto de los libros. Empieza a darte de cuenta que en vez de contestar una pregunta con una charla de 3 horas, contesta una pregunta con una herramienta. Cuando llegues a ese punto en tu negocio, estás empezando ahora a ser un profesional en esto. Cuando empiezas a trabajar tu negocio, tienes que empezar a tratar de conocer la estrategia de este negocio. ¿Cómo se levanta este negocio? Este negocio se levanta muy fácil, fíjate. Este negocio se levanta, primero que nada, patrocinando a alguien. Y después que has patrocinado a alguien, tienes que empezar el sistema de educación. Patrocinar, educación y promover. Ese es el ciclo del negocio de usted. Esa es la rueda. Patrocinar, educar, promover. Patrocinar, educar, promover. Patrocinar, educar y promover. Cuando salgas a la calle y empiezas a patrocinar diferentes personas, y este es usted aquí, tarde o temprano, ojalá sea temprano en vez de tarde, pero la idea es de que tienes que encontrar esa primera persona que te entienda bien bien lo que le estás diciendo y que pueda relacionar con el sueño que te estás hablando. Esa es la primera persona con la potencial de ser un líder en su negocio. Déjame primero que nada describirte lo que es un líder en este negocio. Primero que nada, nosotros todos estamos locos siempre por identificar un líder en nuestro negocio. ¿No te has fijado? Alguien se te mete en el negocio, es doctor. Alguien se mete en el negocio, es maestro. Alguien se te mete en el negocio, es policía. Alguien se te mete en el negocio, es profesor de universidad. Alguien se te mete en el negocio y es abogado. Tenemos tendencia, fíjate, tenemos tendencia de tratar lo más pronto posible identificar el próximo líder en nuestro negocio. Mira, el tipo este se mete en el negocio. Cosa más grande, el tipo es abogado. No, líder, ya, líder. ¿Qué es eso? Fíjate, hay una gran diferencia, acuérdate de lo que te estoy diciendo. Una gran diferencia entre la habilidad intelectual. El abogado, obviamente, el doctor, obviamente, el contador, obviamente, intelectualmente son líderes en su profesión. Pero da la casualidad que son líderes en esa profesión, pero no en esta. Vamos a identificar quién puede ser que sea líder en su negocio. En vez de escoger, el líder, muchas veces, por lo menos la experiencia mía, esos líderes se escogen ellos mismos. En vez de yo ir a buscar el líder se para él solo en el negocio mío. Y el líder se va a parar él solito en el negocio usted también. Te vas a dar de cuenta que alguien se ha metido en el grupo tuyo que tiene todos los factores para ser líder en este negocio. Yo no estoy diciendo que no es líder en el suyo. Un intelectual abogado es un tremendo líder en el área de leyes profesionales. Pero para venir para acá a ser líder aquí es un poquito diferente. ¿Quién es el líder aquí? Apunta rápido que voy a hablar. Oye, casetes. No, porque el tipo está aquí y ya tú sabes, un contador. No, no, contador público certificado por Puerto Rico. La pregunta es la siguiente. Oye, casetes. Bueno, no le gustan. Aquí es intelectual allá, pero aquí olvídate. Oye, casetes, eso es crítico. ¿Por qué? Porque en la calle le han pisado la cabeza 1,000,000 de veces a ese contador. Y tiene que enjuagarse el cerebro con este sistema para poder venir de la calle a este sistema. Y no tiene que traer su intelectualidad. Tiene que traer una actitud positiva aquí. Oye, casete. Sí, oye, casete. Perfecto. Número 2. Enseña el plan. Número 3. Óyeme. Patrocina solo, sin ayuda de nadie. patrocina. Ok, ya tiene tres. Uno, dos y tres. Oye, casete, enseña el plan y patrocina solo sin ayuda. Número cuatro, promueve el sistema y atiende los seminarios y las convenciones. Bueno, tú sabes, el tipo es un poquito, tú sabes que él cree que él no necesita eso. Él no necesita, eres motivado él mismo. No, no. Promueve y atiende los seminarios y las convenciones, sí. Bueno, ponlo ahí en la lista, por si acaso puede ser que sea líder algún día. Lee libros de desarrollo personal. Bueno, no, porque él ya cree que está desarrollado. No, no, no, no, no, no, no. Desarrollado intelectualmente en su profesión, sí, sí. El tipo, olvídate, es doctor de, es su, ¿cómo se llama? Hace cirugía de cerebro el tipo este, chico. Qué bonito, chico, le corta la cabeza a la gente y le opera ahí el cerebro. Eso es bien, bien, bien, intelectual en su profesión. Intelectual, y le pones mucho respeto. Pero aquí en esto, tiene que leer libro de desarrollo personal, no para desarrollar la mente como doctor, desarrollar la mente como actitud personal. ¿Por qué? Porque el doctor hace 20 años que está en la calle y le están pisando la cabeza. Igual que tú y yo. Óyeme, el otro, número 6. Edifica su línea de patrocinamiento. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la persona que se mete en este negocio, tarde o temprano se va a dar cuenta de que para ganar sinceramente en un negocio de este tipo, que es un poquito diferente, no es convencional, no puede estar solo en lo suyo. Tiene que ser parte de un equipo y tiene que darse de cuenta que todo el mundo en este negocio es patrocinado abajo de alguien. Todo el mundo. Déjame decirte otra cosa. Cada persona, por lo menos en el negocio mío, que me ha pedido trasladarse de una línea a otra, porque no se lleva bien con esa gente. Después de 12 años yo de levantar este negocio, nunca he conocido una persona, ni una persona todavía en 12 años, que se cambia de esta línea para esta línea y gana. En otras palabras, fíjate, la persona que no se lleva bien aquí y la trasladas, dale un mes y no se lleva bien allá. Es la misma cosa. ¿Tú sabes por qué? Porque hace muchos años que está en la calle y le han pisado la cabeza mucho. Y lo que pasa es lo siguiente, que el hombre que no se lleva bien con esta persona, no se va a llevar bien con aquel. Y lo único que estás haciendo, cuando, es más, si cuando yo recibo carta de esa, no, que quiero trasladarme, yo ni siquiera miro la carta. No le pongo atención, no firmo nada. ¿Quieres trasladarte? Bueno, espera 6 meses y para afuera. Porque de todas maneras ya yo me he dado cuenta de que si te traslado, aquí vas a buscar falta en esa línea y te van a caer mal y tarde o temprano quieres cambiar otra vez. ¿Edifica su línea de patrocinamiento? Bueno, sí. Fíjate. Estamos aprendiendo, estamos creciendo internamente, no intelectualmente, estamos creciendo en otra área. Número 7, edifica a todo el mundo. Fíjate, arriba, abajo y al lado. Arriba, abajo y al lado. Eso es muy importante, se lleva bien con todo el mundo. Número 8. Pide consejo de su línea. Yo no sé si esto pasa en Puerto Rico, pero por lo menos en los Estados Unidos. Nunca has tenido nadie que se te mete en el negocio y te dice, no, yo lo sé todo ya. Yo soy un ingenio aquí, yo soy un cerebro. Por lo menos en los Estados Unidos eso pasa. Yo sé que aquí seguro en Puerto Rico no pasa. Pero por lo menos en los Estados Unidos hay personas que se te meten en este negocio que saben tanto, tanto, tanto, tanto, tanto que no saben nada. Pero se creen que lo saben todo. ¿No te has dado cuenta? Puede ser que sea un accidente que alguien se te meta a ti así, en el negocio tuyo. Pero por si acaso te pasa algún día, por si acaso, trabaja a profundidad. Número 9. Estamos buscando el líder, fíjate. Número 9, enseña una actitud positiva. Eso es muy importante. Cuando te encuentres con esa persona, fíjate, una cosa, acuérdate que solamente necesitas 3 para esmeralda y solamente necesitas 6 para diamante. Entonces, con esa persona, que te has encontrado con esa persona, que es una persona que se lleva bien, men, tú sabes, se lleva. Es una persona que le gusta esto. Es una persona que se lleva con otras personas, que sinceramente tiene sentimientos para este negocio. Lo has trabajado bien duro. Has hecho muchos meetings. Has manejado muchas millas. Has gastado varias gomas. Se te ha roto el carro varias veces. Pero lo encontraste. Esa persona es muy importante en tu vida. Esa persona, necesitas tener usted con esa persona una relación personal. Tienes que hacerte amistad, acercarte, pero no completamente. Tienes que empezar a trabajar para esa persona con sentimientos personales de ayudar a esa persona a llegar a directo. Te vas a vender a esa persona, vas a trabajar con esa persona, vas a manejar millas para esa persona, te vas a desbocar por esa persona, vas a meterle mandarria a esto, abajo de él con esa persona, vas a trabajar tú para él, no él para ti, tú para él, abajo de él, le vas a meter mandarria, pero todos los días, porque te has encontrado a la persona que se lleva bien y está en el grupo tuyo. Ese es el principio de tu futuro. Empiezas a trabajar abajo de esa persona y ¿qué pasa? Empiezas a patrocinar, no solamente usted, pero también esa persona empieza a patrocinar. Todos los días, pipao, pipao, pipao, pipao, pipao, pipao, pipao, pipao, le mete mandarria. Meeting, meeting, meeting, meeting, meeting, abajo, abajo, abajo, abajo y empiezas a levantarlo así. Ahora, vamos a regresar porque te di los requisitos de la persona que se mete en el negocio tuyo que va a ser líder en el futuro. Vamos a hablar de ti un poquito. No te voy a soltar. Los requisitos personales para que usted pueda llegar al éxito en este negocio. Yo no quiero insultar a nadie, solamente estoy hablando, soy amigo de ustedes. Número 1, requisito de usted. Tiene que tener una convicción sólida. Que este es su futuro. Porque el éxito no es negociable. Una convicción sólida. Que este es su futuro, porque el éxito no es negociable. Una convicción sólida de que aquí es donde te la vas a ganar. Más nada, aquí mismo o llegas o te mueres, una de las dos cosas, aquí me muero. Porque cuando llegues, Porque cuando llegues y vas a llegar, acuérdate del liderato que tienes aquí, Lizardi Morales y los que vienen. Atrévete a llegar. Que no te quiten el sueño, atrévete a meterte ahí de cabeza. Saca ahí el martillo para afuera. ve arriba al directo y dice, óyeme, me quiero meter en este equipo, empiezo a trabajar, me voy a ayudar. Métete de cabeza ahí a mandarreazo ahí, parao, pipao, y no pares. Porque si te encuentras con tres seres humanos de esa manera, vas a ser libre por el resto de tu vida. Eso es sumamente importante. Atrévete a llegar. El éxito no es negociable. El éxito no es negociable. Otro requisito de su parte, número dos, alta ética de trabajo. Mira, gente, el vago no llega a nada en la vida. ¿Oíste? El vago no llega a nada en la vida. Nunca, en nada. El vago siempre se queda atrás, porque el vago no trabaja. Número tres, no puedes estar frío y caliente en esto. Tienes que ponerte bien calentón en esto y determinado en tu liberato, determinado en tu liberato, aquí vas a llegar, punto y aparte. No hay argumento, no hay nada, aquí es donde me la gano. Esa es una actitud. Número cuatro, requisito de su parte. Número cuatro, tienes que tener un sueño. Si no tienes un deseo que está bien cristalizado, aquí tú no te tiras. No te vas a tirar porque cualquier persona te dice cualquier cosa y te la quitan enseguida. Te van a quitar el sueño. Tu hermano, tu hermana, tu vecino, tu compañero, tus amigos, te chupan el sueño, te la quitan y te vas. Te dicen cualquier porquería y te vas así, porque te quitaron el deseo. Tienes que tener el sueño bien cristalizado. Número cinco, requisito de su parte, estás en el sistema y creciendo internamente. Estás en el sistema y creciendo internamente. Tienes que pasar el principio de tu experiencia, igual que Carrillo pasó la suya los primeros 3 años. La persona que no pasa esa experiencia no sigue porque se da por vencida, nunca se queda, se va. Le cuesta demasiado dinero, muchos dolores de cabeza. Tiene pesadilla de noche, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué me pasa a mí? Y nunca tiene el sueño cristalizado y se va del negocio. Estás en el sistema, tienes que oír los casetes, señor, señora. Tienes que leer los libros, señor y señora. Tienes que venir a todos los seminarios, señor y señora. Tienes que venir a las convenciones. Todo el mundo. No, porque este es diferente. Todo el mundo tiene que hacerlo. Porque te van a enjuagar el cerebro y te van a dar una limpieza de adentro para afuera, que vas a poder relacionar con todo el mundo. Vas a poder estar con todo el mundo. Vas a poder trabajar. Vas a poder tener amistades, relaciones personales, vas a poder dar la mano, vas a tener sentimiento para otra persona. Es muy bonito el diamante, pero yo me emociono 40,000 veces más cuando una persona en mi negocio empieza a crecer y me doy cuenta que está creciendo. De pronto me doy cuenta de que este muchacho, esta muchacha, esta pareja, lo que sea, está subiendo esa escalera. Ese es el delirio. Número 6, requisito de su parte. Estás enfocado y atentivo. Enfoca para que no se te vaya el tren. Enfoca para que no se te vaya el tren. Número 7. Requisito de su parte, pides consejo de la línea de patrocinamiento. Esos son requisitos de su parte. Cuando tengas esos requisitos de su parte, vas a encontrar a esa persona. Si empiezas a trabajar con esa persona, de tarde o temprano, te vas a encontrar con la próxima persona que también tiene los mismos requisitos del primer líder. Es parte de ese equipo, se lleva con todo el mundo, es buena persona, quiere trabajar, no le tiene miedo a esto. relaciona con la gente, patrocina gente, enseña el plan, oye los casetes, lee los libros, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando te encuentras con esa segunda persona, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a empezar a trabajar profundidad abajo de este. ¿Por qué lo vas a hacer? Porque usted ha también hecho los requisitos que le pertenecen a usted. Tienes el sueño enfocado, lo conoces, está cristalizado, por eso vas a manejar las millas. Por eso te vas a arriesgar. Si sigues trabajando de esa manera, tarde o temprano, te vas a encontrar con el próximo líder abajo. Ahora estás trabajando profundidad en el negocio. Y lo que vas a hacer es un líder respaldado por el segundo líder, respaldado por el tercer líder, por el cuarto, por el quinto, por el séptimo, por el octavo, por el noveno, por el décimo, 11, 12, 13, 14, 15, hasta allá hasta China. Cuando empiezas a trabajar correctamente, dándote de cuenta que para levantar una empresa de millones y millones de pesos en tu vida, eso dura tiempo de levantarlo. Esa es solamente una pata. ¿Qué pasa si puedes hacerlo en tres diferentes patas? El mismo sistema y la misma técnica. Es una estrategia de negocio. Una estrategia de negocio. Te vas a encontrar con tres. Vas a empezar a trabajar profundidad. Si te das cuenta de esto, vas a salir bien grande en este negocio. Esas lecciones de trabajar profundidad, trabajar profundidad, trabajar profundidad, eso se hace en este grupo y debes de participar en eso. Puedes empezar también a picotear. Puedes empezar a picotear abajo de la pata, picotear como un gallo. Fíjate, usted es líder. Te has encontrado un líder, lo has respaldado con el segundo líder, que has respaldado con el tercer líder. Hacen un equipo aquí, esto es un equipo de líderes. Y empieza como un gallo a picotear abajo la pata. Pao, pao, pao, pao, pao. Se turnean abajo, turnean abajo, turnean abajo, turnean abajo. Y regresas otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Y tienes que pensar en larga distancia.